Buenas noches y bienvenidos todos a la Isla Papaya, donde en breves momentos comenzarán los combates finales de esta nueva edición del Gran Torneo de las Artes Marciales. La verdad es que ha sido toda una sorpresa, ¿verdad, Samuel? Pues sí. Ya que un patrocinador anónimo, diciendo ser seguidor de nuestro programa y tras ver que esta noche íbamos a hacer un especial sobre la saga Budokai, nos ha invitado a hacer un seguimiento de este gran evento. Pues sí, Dani, como siempre, nos vemos rodeados de los mejores luchadores del mundo, que podrán medir sus fuerzas en el cuadrilátero hasta descubrir cuál de ellos es el mejor. Aprovecharemos antes de que comience el combate para comentaros lo que vamos a ofreceros hoy. Y es que no hay mejor escenario que este para anunciar que hoy daremos un paseo por la historia de Dragon Ball en los videojuegos, haciendo hincapié en la por ahora trilogía Made in Atari Dreams, la trilogía Budokai, y darles los comentarios y la crítica que se merecen. ¡Bienvenidos todos al estadio de Isla Papaya! Enseguida comenzarán los combates finales para averiguar quién será el campeón de esta edición. Agradecemos a nuestro patrocinador de última hora, Atari, su participación en esta entrega, suministrando un gran cargamento de baldosas para el tatami y así evitar los cráteres tan normales en este evento. Y sin más preámbulos, les presentamos a los primeros contendientes. A mi derecha, el anteriormente temido Piccolo. Y a mi izquierda, el Príncipe Vegeta. Se rumorea que son grandes rivales, así que será un combate interesante. Estos tíos están fatal. Y yo estoy tan harto que no hace ni falta que me invoquen. Porque salgo hasta solo. Hay que ver. Tan elegante, espectacular y majestuoso que era. Y ahora parezco una atracción de circo. Más usado que las galletas de los bares. En fin, arreglemos esta escabechina. Y vayámonos antes de que Son Goku o algunos de los suyos me invoquen otra vez para conseguir el desplazamiento. Samu, dale ya al play. Lo intentaré. Esto es más difícil que Sneak Eater. Thank you. Bueno, desde playa Papaya, de la isla Papaya, Moncada en Juego, un nuevo programa más en directo, como siempre, cuando son las 23 y 12, ahora mismo, marca eso nuestro Jungans Mega reloj digital impresionante que tenemos aquí sobre la tabla de mezclas. Como siempre, al otro lado de los micros, después del viaje en avión hasta este rincón de... bueno, ¿de dónde? Pues del mundo, por del supuesto. Mundo. Vale. Pues del mundo, Isla Papaya, Juan, ¿qué tal el viaje en avión? ¿Cómo estamos? Un poco mareado, pero gracias después de esta explosión. No sé quién ha invocado a Shenron, pero ha hecho un buen arreglo, ¿eh? No te ha quedado cicatriz en el cuello. A mí la cosa es que estas voces me eran familiares. No sé a vosotros. Samu, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, noches ya en Mocanjo. Buenas noches, Dani, buenas noches a todos. ¿Cómo ha ido la semana? Bien, la semana bien, impaciente. ¿Cómo va el jet lag? El jet lag un poco mal. Y mi cuello peor. Ha sido realmente... Bueno, y ni que hablar de mi pierna. Mi pierna está la pobre, que entre hace dos semanas y ahora ya directamente me pondré una pata de palo porque no puedo más. Bueno, pues antes de empezar ya este especial Budo Day, este especial sobre Dragon Ball, pues decirlo de siempre, que la página web de Moncada en Juego ya está plenamente activa. Ahí tenéis los programas para descargaros. Ya sabéis, moncadaenjuego.com y el correo moncadaenjuego.com. Ya sabéis, ahí ya tenéis, pues desde el especial de Half-Life 2 de la semana pasada hasta el día de Noche de Miedo, cualquier programa de esta nueva temporada está ya colgado en la web moncadaenjuego.com. También dar las gracias, como siempre, a todos los oyentes, que si Moncada en Juego existe y estamos ahí cada semana, es por vosotros. Como siempre, también recordar que si os quedáis con más ganas y queréis ampliar la información, tenéis ahí a vuestra disposición las 24 horas del día la página emblema, yo creo, de los videojuegos, como es hardgame.net. Ya sabéis, si os quedáis con más ganas de información, pues hardgame.net os espera. Bueno, y sin más, ya una vez realizadas las presentaciones previas a este gran especial desde Isla Papaya, Estudio Central. Desde aquí la visión del ring, que es todo, Samu, todo, bueno, un placer para los sentidos. Sin duda alguna, tenemos una visión panorámica realmente sorprendente. Hombre, claro, nos ha metido en el Zeppelin. Podremos ver los cráteres sin ningún tipo de problema, contarlos sin salir dañados. Bueno, y antes del combate final, ¿qué os parece si vamos ya comentando un poco la historia un poco de la saga Dragon Ball a lo largo de los años, desde principios, si no recuerdo mal, de los 80? Uh-huh. Juan, ¿nos puedes explicar un poco cuatro pinceladas sobre la saga Dragon Ball para que los oyentes se sitúen? Vamos allá. Bueno, ante todo deciros que Dragon Ball ha sido siempre el emblema de los videojuegos. El emblema de lo que es la historia del manga en España. ¿Ahora te ha quedado bien con esa música? Pues bueno, muchos, hemos sido los seguidores que hemos tenido la esperanza de poder tener el juego definitivo de Dragon Ball. Todo comenzó a partir de los años 80, un poco después de que saliera la serie de televisión de Dragon Ball, exactamente, porque el cómic había salido antes, uh-huh, a partir del 1986, cuando en la NES, en la Nintendo, pues apareció el primero. Un tal Shenron no Naso, si no me equivoco, uh-huh, que era un juego de aventura, así, aventura, acción, uh-huh, y que nos colocaba en papel del coco en las primeras aventuras. Poco a poco, pues, fue llevando popularidad y se dijeron de hacer nuevos títulos. Como curiosidad, comentar que nuestros queridos compatriotas americanos, con este juego, hicieron algo muy peculiar. Convirtieron a Goku en Krilin, le quitaron el pelo, lo llamaron Dragon Power y censuraron esas emblemáticas escenas, esas conversaciones entre Bulma, el Fuyet Tortuga y el Goku. ¿Pero qué dices? Sí, es algo típico. Lo hicieron con Street Fighter también, cambiando las papeletas a todo Dios. Pues mira, debía estar de moda cambiar. Mira, a partir de hoy yo seré Dani, tú serás Samuel y tú, no sé, Shenron. Lo hagamos así, porque de otra manera... Bueno, y censuraron las conversaciones subiditas de tono. Exactamente. Sí, seguramente. Bueno, curiosamente, a partir de este título... Todo cambió. Uh-huh. El siguiente título se llamó La Leyenda del Rey Diablo y ya era de rol. Y a partir de este momento, todos, hasta el final de la saga en NES, se convirtieron en juegos de rol. En total salieron 8, si no me equivoco. De la aventura al rol, la saga que iba evolucionando y aún iba a evolucionar más. El último título para NES es la única historia original que se ha hecho de Dragon Ball. Se llamaba Dragon Ball Z Gaiden, el plan para exterminar a todos los Saiyajins, si no me equivoco. Poco después, bueno, bastante después, se hizo una película que se dividía en dos capítulos, en dos ovas, y que también se hizo para la consola de Bandai, la Playdia, si no me equivoco. Gracias a este juego, pues, podemos disfrutar de otra animación más que... No habíamos visto nunca algo especial. Biggest Fight, tema principal de Dragon Ball Final Bout. Cómo me encantan las fecadas japonesas. Sí, sí. Me encanta. Es que suena también en japonés, tiene una fonética tan tremenda. Bueno, paralelamente... Antes de que terminara la saga en NES, en Super Nintendo comenzaron a salir los juegos de nueva generación, como así decirlo. El primero era de rol, sacando lo que es su contenido de las bases que había dejado su hermana pequeña, la NES. Pero, ojo, atención, porque todo cambió a partir de Super Budokai. Atención. Super Butoden. Atención. El punto de inflexión en la saga, ¿no? Podríamos sin duda decir. Alguna. El punto de inflexión. Fue el punto que dijo la serie, a partir de ahora irá hasta este rumbo, porque es el que la serie merece, emblemáticamente para la serie de anime. y realmente fue un cambio que yo creo muy, muy, muy positivo. Exactamente, Samuel. ¿Qué cambió este Super Butoden, Juan? Pues tal y como el nombre lo dice, como lo tradujeron aquí, historias de super batallas, pasa de lo que es rol a lo que es un beauty map al estilo Street Fighter. Se nos presentan varios personajes sacados de la serie de televisión y bueno, vamos a enfrentarlos a ver qué sale. Pues salió algo realmente espectacular, algo que no se había visto nunca. Teníamos dos luchadores hiperpoderosos que lanzaban ondas de energía, tanto de las pequeñitas como unos supercames muy bestias, que podían devolverlos, podían esquivarlos, podían luchar en el aire y enfrentarlos también. Y una cosa peculiar también, que es que la pantalla se partía y los personajes podían quedarse a lo mejor a medio kilómetro de distancia y en cualquier momento podías ver dónde estaban. Fue un poco el juego que respondió a las pregarias de los aficionados, ¿no? El juego que cualquiera se podía haber imaginado o tenía sus defectos. Tenía sus defectos, claro, debido al hardware de la Super Nintendo, pues el juego a veces era un poquito lento. Un poquito lento y los golpes, pues todavía parecía que estaban por pulir. Por no decir que todos los personajes tenían la misma estatura. Son Gohan era igual que Son Goku y que Piccolo. Es impresionante. Bueno, a partir de este título empezaron a salir secuelas una detrás de otra. Y no vamos a decirlas porque no vamos a tener toda la noche para hacerlo. Hostia. Se están haciendo combates ya paralelos. Están haciendo ya los entrenamientos. Esto es para recordárnoslo. Bueno, porque no podemos dejarnos atrás el Super Butoden 2. Efectivamente. Que es el juego emblema, el juego fantástico. Si nos lo olvidamos, Son Gohan nos lanzará el Kame a nosotros y saldremos despedidos por el aire del Zeppelin. Por decir que el Super Butoden 2 es el juego más añorado que ha habido en la historia de los Dragon Ball. En resumidas cuentas, es juegazo. Es juegazo. Juegazo. Y este tema es aún más temazo. Sí, porque este además fue el primer juego en el que se vio a Mr. Satan. Así es. Duró unos segundos porque Cell lo envió a hacer puñetas. Hay una escena memorable, pero... Es un truco. Bueno, Super Butoden 2. Este sí, ¿no? El juego emblema. Este, por Dios, por favor, que todos los que tengan ordenador se cojan un emulador de Super Nintendo y lo jueguen, porque es un juego que se tiene que jugar. Por curiosidad, a partir de Super Butoden hasta Super Butoden 3 e Hyper Dimension, todos salieron en España. Así que los que tengan una Super Nintendo antigua, que lo busquen y que lo jueguen. Es fantástico. Sobre todo el Hyper Dimension también es un juego que incluyó nuevas novedades, como poder meterte en el escenario para esquivar golpes, ir a otras zonas de escenarios, tanto verticalmente como horizontalmente. Dios mío, qué temazo, me estoy emocionando. Con lo que realmente añadía, digamos, una tercera dimensión a las dos dimensiones, al scroll paralelo, con lo que resultó muy interesante. Además, añadió una especie de shell shading con borde negro, no sé si lo recordarás, Juan, sí. Que realmente fue un cambio tremendo. Y además de aprovechar absolutamente todo el potencial de Super Nintendo, incluso metiendo el chip FX. Y bien optimizado, además. Fue algo realmente fantástico. Hoy realmente tendré que aguantarme para no hacer karaoke, ¿eh? Es que me sale ahí el poco japonés que chapurreo de oír las canciones, me sale. Oh, Dios mío, deténganme. Deténganlo. Policía de Isla Papaya. Llévenselo. Bueno, Juan, pues, seguimos hacia adelante porque aún nos queda un camino. Tal y como dice esta canción, Hope, Esperanza, pues cuando salió la nueva generación de consolas, cuando salió esa flamante PlayStation, flamante Sega Saturn, teníamos la esperanza de encontrar algo bueno. Algo impresionante. Y yo hace años que me quedé con la esperanza perdida. ¿Sí? Realmente... Pues, a ver, era la mejor consola por el momento, era muy pomposo, era impresionante. Hasta que salió el Ultimate Battle 22. ¿El Ultimate Battle 22? Ultimate Battle 22. Sí. Que nos presentó unos personajes en 2D, sobre escenarios 3D, con una resolución asquerosamente pésima. Sí, prácticamente de 486, yo creo. Sí. Por ahí, ¿eh? Era realmente terrible. y lo peor de lo todo... ¿Lo condenáis como el peor juego de la saga? No, eso se lo lleva Taiketsu de Game Boy Advance. Vale, vale. me he adelantado. No, bastante. No te preocupes, había que decirlo. Aunque obviando las portátiles, sí. Sí. Bueno, Ultimate Battle 22 sí. Nos dejó sin Kames con cola. Eran bolitas de fuego. No era Goku, ni Piccolo, ni Vegeta. ¡Era el Ryu y Ken! Era Dragon Ball Ultimate Street Fighter. Exactamente. Alpha Plus, 510.000, sí, por supuesto. Van por ahí ya, ¿no? Sí, por ahí, vale. Por ahí. Más lo único que se salvaba es esto que estáis escuchando. Estáis escuchando el tema de Piccolo. El tema de Piccolo sacado de Ultimate Battle 22. Lo único salvable del juego, Juan... Eran las músicas. Todo lo que es los temas... De la saga. Este momento James Bond es enorme. Dios mío, veo a Piccolo ahí con una pistola. Todos los temas de los anteriores Super Butoden es como si hubieran sido recopilados, remezclados y rehechos para este Ultimate Battle 22. Fue realmente impresionante. Es más, este es el tema de Piccolo, pero si escucháis el tema de Trunks o el tema de Son Gohan, escucharéis notas de piano. Es realmente impresionante. Bueno, Juan, pues dejando ya esta Super Nintendo y esta PlayStation, lo que nos encontramos ya, ¿cuál es el siguiente paso de la saga, de esta saga Dragon Ball? Dejaremos atrás el paso a las 3D que quiso dar Final Bout, lo más funesto que he visto en la vida. Mejor, porque estoy de buen humor y no quiero cabrearme. Exactamente. Bueno, Samuel, para hacerte la contraria, te puedo decir que el peor juego de Dragon Ball de la historia... para consola grande, uh-huh, es el Final Bout. Es que la batalla está reñida, ¿eh? Pero bueno, realmente era tedioso intentar hacer una sola patada o un solo Kame con visita. Exactamente. Era insufrible. En el Ultimate Battle eran rápidos, pero es que aquí te podías tomar un café mientras intentabas pegar una patada. Prácticamente. Señores de Atari, no lo vuelvan a hacer, por favor. Parecía que estuvieras jugando un juego capturado por el Messenger en webcam a baja resolución. Muy bien puesto, Dani. Porque aquí es donde entran las intenciones de los señores de Infogrames, los señores de Atari. Que nos han invitado al viaje hasta Isla Papaya. Y creen que por invitarnos nos iban a comprar, están muy equivocados. No, cuidado la puntualización. Yo creo que sabían que él iba a participar por lo de la explosión y por eso nos, claro, claro, y por eso claro, nos han invitado. Estaba todo preparado. Claro. Menos mal que Shenron estaba por ahí. Bueno, pues Atari... Mejor dicho, antes Infogrames se hizo con los derechos de publicación de videojuegos tanto de la saga Dragon Ball como de Dragon Ball, Dragon Ball Z y Dragon Ball GT. Se hizo con absolutamente todo y empezaron a hacer videojuegos. En ese momento, todos, absolutamente todos, dijimos: ¡hostia! ¡Un Dragon Ball Z en PlayStation 2! Más que nada fue porque hacía años, años, que no teníamos un juego de bola de dragón en tres dimensiones. Un juego de bola de dragón desde Final Bout, creo que pasaron 3 años y medio, bien, casi 4 años. Sí, sí. Y claro, la gente estaba expectante. ¿Piano? El tema de Son Gohan. Bueno, Samuel, es por decir una cosa. Bueno, pero... ha empezado a tocar el pianista borracho que tenemos aquí al lado. El no. pianista japonés borracho de la otra cabina. Colgado de Zeppelin. No solo pone el plan de sacar un juego de Dragon Ball de hace años desde Final Bout, sino que pudieran por fin suplir ese hueco que nos dejó Super Butoden 2 o Hyper Dimension en nuestro corazoncito. Que estábamos diciendo, por Dios, ¿cuándo va a salir un juego decente? ¡Hostia! ¡Atari ha conseguido la licencia! Por fin más. Bueno, Juan, Budokai, Dragon Ball Budokai, despertó mucha expectación, mucho interés. Muchísimo. Y al final llegó a nuestra consola, a nuestra Play 2. ¿Y qué obtuvimos? ¿Qué vimos? Fue un juego con un hype tremendo y luego pasó lo que pasó. Sí, pasó que... Como casi siempre suele pasar. Sí, siempre suele pasar. Sobre todo si Atari está de por medio. Sí, sí. Bueno, más que Atari, ojo, Atari está cogida de los huevos, sí, perdón por la expresión, por Funimation, sí, que es la productora que tiene los derechos de Dragon Ball en América. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces tiene que ser... No solo... Saludos a esa gran productora. Sí, sí. Espero que no lleguen nunca aquí. Sigue trayendo masters tan malos, por favor. Sí, sí, sí. Bueno, pues no es solo por eso mismo, porque hayan hecho un mal trabajo, sino porque se dejen llevar. Eso es lo peor. Realmente, Budokai. ¿Por qué Budokai, Juan? Budokai. ¿Por qué se llama Budokai? ¿Qué quiere decir Budokai? A ver, yo no sé mucho japonés, pero me suena, según lo que he estado viendo. Bueno, que... puedes abrir la puerta de la gamina y pregúntale al pianista que deje de tocar un rato, por favor. Bueno, según me ha dicho, puede llegar a ser algo como grandes luchas o grandes guerreros. Algo lo ha dicho el tío sin dejar de tocar, ¿eh? Sí. Vaya, es que vaya es un maestro. Artista. Es un artista. Bueno, pues en este juego se nos presentó... Se crece. Sí. Se nos presentó un modo historia que, bueno, todavía estoy yo pensando decir cómo antes no habíamos podido ver esto. Era la serie de televisión en 3D, con voces en japonés, con los dobladores originales, desde el narrador pasando por todos los personajes, eran sus voces originales. Y encima traducidos al castellano. Ese fue un puntazo, sin duda. Ese fue el puntazo de Budokai, creo yo. Sí. Y ese detalle de... y eso además hizo pensar que por qué, y lo diré claramente, coño, no hacían ya un juego de rol así. Que es lo que todos los fans de Boruto de Drag esperamos. Un juego con esas características de rol, ¿no? Sí, bueno. Y dices, claro, o sea, haciendo este modo de historia pueden hacer un... Más adelante veremos a ver... Porque ya sabes de algo que tenemos que hablar más adelante. No, sí. No diremos hasta el final. No, lo desvelaremos. No lo desvelaremos mejor hasta no, porque, el final. Porque sigo de buen humor y tampoco quiero cabrear. Bueno, pues este Budokai 1 nos presentaba la historia desde Raditz hasta Célula, como he dicho, en un modo historia realmente apabullante, teniendo detalles como el, por ejemplo, si tú empezabas una secuencia del modo historia con una ropa para el Son Goku, pues luchabas con esa ropa. Por ejemplo, en el escenario de Namek, cuando normalmente luchabas con el Son Goku con todo el traje, tú tenías en el escenario de Namek al Son Goku con la ropa destruida. Era impresionante. Los personajes se podían transformar en medio del combate. Y los golpes especiales eran realmente impresionantes. A mí se me caía la baba cada vez que conseguía hacer un ataque especial. Por contra... Pues... ¿Qué tenía de malo? Los combates aéreos. Era horrible. O sea, colgaban como si fueran salchichones. O sea, era realmente vergonzoso. O sea, hasta yo me quedé suspendido en el aire más tiempo y con mejor estilo. ¿Y la jugabilidad, Samuel, qué te pareció? Me pareció algo tosca. Sí es cierto que los movimientos están bien hechos y bien implementados en cuanto a su aspecto, por así decirlo. O sea, realmente... veías ataques y si eras lo suficientemente friki como conocer, ¿no? Pues decías, ¡oh, qué bien lo han hecho! Pero para mí el hecho de encasillar, y nunca mejor dicho, los movimientos en el famoso estilo de cápsulas, Hoi Poi, para mí fue todo un error. ¿El sistema de cápsulas? Sí, es un sistema en el que, digamos que encapsulas en total 10 movimientos divididos en, creo que son 3 tipos, sí. Los normales, los combos y los energéticos... Y de esos 10 movimientos no sales. O sea, tienes esos 10 movimientos que activas haciendo una pequeña secuencia y luego, terminada esta secuencia, depende de qué botón activaras, harías una cápsula u otra. O sea, quizá un Kame con patada o un Kame normal, ¿no? Claro, eso al principio estaba bien, pero donde esté un juego de lucha que tienes 10 movimientos para elegir, aunque siempre acabes haciendo 10, pero tienes... la posibilidad, sí, de utilizar más movimientos si a ti te apetece. Eso Budokai no le permitía. Exactamente. Los movimientos limitados. Sí. Que no es como un The Other Alive, que tú cada vez que mueves el mando hacia un lado en vez de hacia otro, ves un movimiento distinto. Sí, y descubres siempre algo nuevo, ¿no? Algún movimiento escondido. Sí, una parida, una pijada, yo qué sé. Mueves el stick hacia arriba y ves a Tina cómo mueve el pelo. Y dices, ¿para qué mueves el pelo, tonta? Si estás luchando. Pero da igual, es el detalle, ¿no? Pues sí. A eso me refiero. Pues eso. Después de este pequeño aperitivo, porque fue un pequeño aperitivo, nos empezaron a decir... Bueno, nos empezaron a surgir esas pequeñas dudas. ¿Cómo será el 2? ¿Qué nos dará en el 2? ¿Por qué lo dejaron en el Célula en el 1? ¿Eh? Entonces empezaron a decir... ¡Hostia! ¡El 2 ya está aquí! Pues sí, el 2 ya está aquí, Juan. A mí me va a dar un ataque hoy. ¿Y qué nos trajo este Budokai 2? Bueno, pues, más de lo mismo, ¿no? Seguro. No. Nos trajo más... Pero peor. ¿Qué dices? Pero peor. En resumidas cuentas, nos trajo decepción. Si cabe ya, o sea, si ya cabe. Yo personalmente estuve todo un año esperándolo. Y cuando tuve la posibilidad de coger el disco y meterlo en la consola... Play te comió el dedo porque no quería... Con la bandeja te comió el dedo porque no quería que saltaras el Budokai. Yo os imagino, bueno, con esta intro... emocionados ahí ante la PlayStation. Yo no, porque me negué a comprar otro Budokai visto el primero. O sea, fui listo y dije, yo no caigo de cuatro patas como harán muchos. Bueno, Juan bueno, cayó. Sí, yo, Juan sí. Yo caí. Pues Juan es débil. Pero cuando pulsé el botón Start, me fui a los combates, cogí mi primer personaje y lo puse a pelear. ¿Qué pasó, Juan? Te lo juro, lloré. De que no sabía si estaba jugando al Budokai 1 o al Budokai 2. No. Eso es lo que le pasó. Lloré precisamente porque escuchaba algo raro. Y sí, ese algo raro era que me habían cambiado las voces. No puede ser. Era el doblaje americano. El doblaje yankee. Dime, por favor, policías, átenlo. Algunas... Átenlo, por favor, que había... estoy saltando. ¡Tube! Eso es. Se te acaba de reír el Freezer en la cara, tío. Y a Son Goku no le ha gustado, ¿eh? Eso no le ha gustado que se riera de ti. Eso es lo que se merecen los señores de Atari. Porque las voces eran realmente esperpénticas, eran horribles. Las de Vegeta, Piccolo y Freezer sobre todo. Pero además de las voces... Sí, pero espérate. Es que tengo que decirlo, porque Freezer era... A ver. La versión yankee de Papá Pitufo. Era la versión yankee de Papá Pitufo. ¿Pero cómo era la voz? Era Juan, horrible. Juan, ¿cómo era? Decía algo así como... You're going to kill... To kill me... Or I'm going to kill you. Ha quedado claro. Parecía Jet Li doblándose. Y todavía peor, ¿eh? Todavía peor. El Piccolo con el... ¡Ay! Impresionante. Bueno, advertimos que sí. Esto no son reproducciones de los juegos originales, es Juan haciendo playback. Exacto. Exactamente. Bueno, aparte de este doblaje nefasto, ¿qué más trajo Budokai 2? ¿O qué no trajo? Bueno, pues trajo una versión mejorada del parchís que servía para hacer... ¿Mejorada? ¿Qué es? Juan, Samu. Juan, que Samu. Aquí la gente no ve las comillas. Samu, es decir, mejorada con comillas. ¿Qué es el parchís, Samu? El parchís era como una especie de juego de la oca, mal hecho, mal diseñado, en el que unas bases redonditas en plan quesito de Trivial Pursuit, de la que salían unos, por así decirlo, unas pegatinas en forma de personajes, que eran el Goku, que eran el Corpatit, ¿sí? que se curvaban y pegaban saltitos para avanzar en las casillas, y era como un Mario Party en malo. O sea, caías en una casilla, tenías un combate. Esto era el modo historia. Esto era el modo historia, así es. Pero realmente era horrible. Era horrible porque además... tenías que enfrentarte como 15 veces a un mismo personaje durante todo el modo de historia. Y tenías al menos 6 enemigos con los que enfrentarte. Exactamente. Y la pregunta es, ¿la compañía de desarrollo es la misma? La misma. Es sí, la sí, misma, sí. DIMS, pero DIMS solo desarrolló lo que es el tema gráfico del juego. Todo lo demás lo hizo Atari. Por supuesto. O sea, por supuesto. Los combates, los gráficos, las intros, todo eso... lo hizo Bandai a través de DIMS, pero todo lo que es el esquema del juego, los menús, todo lo demás, lo hicieron los señores de Atari. Yo me veo al pobre armadillo de Infogrames retorciéndose en su tumba, diciendo, por Dios, ¿qué están haciendo con mi ex-imagen? Me están dejando mal póstumamente. Sí, es que era realmente horrible. Bueno, la cosa buena es que nos metían los personajes de la saga de Buu y la posibilidad de hacer fusiones, que hasta el momento, pues... Uy, cuidado. Esto está bastante eso, bien. Mira, esos detalles justifican 60 euros, por supuesto. Bueno, yo me compro dos. Los vas a ya... El Budokai 2... Los vas a reservar. Pues... Vas a reservar tú ya el 4, digamos. Sí. Para decir verdad, el Budokai 2 es para muy frikis, para los que quieran tener los personajes y no les importe nada más, o para los que quieran echar un combate rápido, o a lo mejor para los que le quieran quitar el volumen. Prefiero echar otras cosas más rápidas. Exactamente. Que combates, ¿eh? Yo no me lo compraría con 60 euros, pero a 30 ya me lo pienso. Dejamos el 2 atrás y volamos hacia el 3. ¡Hacia el 3! Pero qué temazo, Dios mío, qué temazo. Impresionante. Es que son enormes. Estamos bailando aquí. Es que no escucharía otra cosa en todo el día. Dios mío. Bueno, pues... Además, la coreografía en el ring es espectacular. Tendrías que estar aquí porque se ha hecho de noche, está oscureciendo. Y la de Juan ya es espectacular, la coreografía. Ya es que está oscureciendo. No os queráis ni imaginar cómo está Juan. El cepelín está bailando conmigo. Oscureciendo en Isla Papaya. Parece el payaso de una caja de sorpresas, bailando de lado a otro. Parece una ficha de ese tablero así de Budokai 2. De Budokai 2. Bueno, pues el 3 fue anunciado. Y yo iba con un tiento descomunal, eso hay que decirlo. El 3 fue anunciado y aún se oye el eco de mi risa desde ese día. Aún se oye. Bueno, pues el 3 fue anunciado. Y yo, personalmente, siempre hablo personalmente. Juan, si te parece bien, antes de empezar con el 3, dime. Lo vamos a enlazar ya con lo que es el análisis, con lo que es la review de este Dragon Ball Budokai 3, que es el último en llegar, ha sido el último en llegar de momento. Por suerte. Sí. ¿Y qué te parece que si ya pues todo lo que comentemos sobre la historia y demás, ya lo englobemos dentro de esta review? Exactamente. Pues vamos allá. Este es el tema de uno de los personajes que tenía que haber salido en este 3, pero no salió, que es el gran Vegeta Baby. Empezamos con ausencias ya. Empezamos con ausencias, exactamente. Bueno, todas y cada una de las imágenes que fueron saliendo de Budokai 3, pues nos iban mostrando un juego que realmente había evolucionado en unos esquemas, pero en otros se había quedado un poco estancado. Sí, había evolucionado en el que el borde negro del cel shading era más gordo. No, y además, en lo que son las auras energéticas, esta vez no eran simples rayitos de luz que salían hacia arriba, sino que era algo que se movía con el personaje. Eran más toleas. Exactamente. Y el cambio de escenario se veía también en las capturas, ya se vio que habría más interacción entre escenarios. Exactamente, es cierto, exactamente. Era impresionante porque cada vez que cargabas energía, pues se levantaban piedras y todo. Era realmente guapo. Bueno, pero había una duda que asaltaba mi alma realmente. Y era el tema de las voces. ¿Qué iba a pasar con este Budokai 3? ¿Iban a caer en el mismo error? ¿O iban a solucionar todo lo que habían cagado? Y lo siento la expresión, de nuevo, con el 2. Bueno, aquí no te oyen, estamos muy lejos, Juan. Sí, bueno, espero que los de la radio online no se piquen mucho con mis tacos. Sí, desconecten un momento la radio online, que Juan va a decir algo. Exactamente. Bueno, pues... gracias a los señores de Atari por ese gran mimo y ese gran respeto que le tiene al usuario europeo que no ha visto en su vida y no quiere para nada la versión americana de Dragon Ball porque es el peor doblaje que he visto nunca en una serie de Dragon Ball. Es que es mejor el del Canal 5 o el Canal Sur. Exactamente. Con sus ondas vitales y su songo anda. Así es. Y nos puso, otra vez, Budokai 3 en perfecto yankee. ¿Pero qué más quieres? Juan, ¿qué más quieres? Disfrútalo. Quiero un Dragon Ball como Dios manda. Disfrútalo, Juan. Quiero un Dragon Ball como Dios manda. Y encima por 63 euros. Es que lo tienes todo, tío. Lo tienes todo. Bueno, pues... comencemos con el análisis en sí. Sí. Primero de todo diremos los gráficos. Porque ha sido lo que ha evolucionado y no ha evolucionado sí. al mismo tiempo. Empezamos con el apartado visual. Los gráficos de este Budokai 3. Bueno, los gráficos son casi como los del 2. Pero mejorados en algunos aspectos. Pero o sea, sin el casi. Sin el casi, sí, ¿no? Sí, sí. Se han reforzado detalles en todos los personajes. Lo que es la ropa está mucho más marcada. Los detalles están más marcados también. Es más todavía estilo anime. Y las posturas de lucha de los personajes son diferentes. No como en el 2, que eran todas las posturas iguales y solo se podía diferenciar un personaje de otro. Pues de la cara sí, que tenía. Eso lo recuerdo, por ejemplo, sin ir más lejos, en Max Payne 2. Sí. Donde la chica era exactamente el era chico, Max Payne. Sí, era Max Payne. Pero con coleta y tetas. Exacto. Pero las posiciones, los movimientos eran los mismos. Sí, porque la chica se meneaba, o sea, ni siquiera meneaba el culo. No, eran los mismos. Así es. Bueno, además, muchos de los movimientos que aparecían totalmente idénticos en, bueno, entre personajes en la anterior entrega han sido sustituidos por movimientos sacados directamente del anime, que eso ya es un punto muy a favor. Además de todo esto, cada uno de los personajes posee casi todos sus atuendos aparecidos en la serie de televisión. Y por primera vez, aunque ya se vieron algunas en el 2, podremos luchar con personajes con capa. Y ahí, Piccolo, Darbura con capa, el Majin Buu... ¿Darbura sale? ¡Darbura sale! ¡Qué grande! Exactamente. Y luchar con el Great Saiyaman con capa, eso que en el 1 lo pusieron también, sin capa. Eso también es grande. Es impresionante. Bueno, por decir, mención especial para Piccolo, que ya era hora que lo dejaran pelear así, porque es que era inadmisible que no lo hubieran dejado. Sí, porque en el Budokai una parecía, pero se quitaba el corte de la capa. Sí, sí. Dices, ¿para qué te la quitas? ¿Para qué te pesa? Que no quiero, no quiero. Bueno, otro punto a favor es la remodelación de las auras, que ya no son un chorro de luz estático que no se mueve para nada, sino que es una energía que se mueve con el personaje y que incluso levanta polvo y rocas a su paso. Acertadamente... Perdón. Acertadamente también el color de las auras de cada personaje coincide con lo que se vio en el anime. O sea que si tú tenías un personaje terrestre, el aura era azul. Si tenías un Super Saiyajin, el aura era amarilla. O sea, mucha más afinidad con el anime, con la serie. Sí. Este Dragon Ball Budokai 3. En el apartado visual, leves mejoras. Sí, sí. Pero tampoco bueno, una gran diferencia. Pero se hace que eso sí que es verdad. Bueno, se ha incluido en las luchas lo que se llama el hipermodo, que nos ofrece un auténtico espectáculo visual que la verdad no puedo describir, porque hay que verlo. Y la interacción con los escenarios es impresionante, ya que cada vez que un personaje sale despedido por el suelo, podemos ver como el surco ¿sí? se queda durante parte de la lucha. Tú, por ejemplo, arrastras un personaje por el suelo hasta una distancia más o menos... larga de lo que es el tuyo y ves el surco que ha quedado en la roca. Ese detalle está bien. Es un detalle que queda bastante bien. Y durante el modo universo dragón disfrutaremos también de la posibilidad de ir a donde nos plazca del mundo, a donde nos dé la gana. Es el sustituto del gran parchís. Del gran parchís de caja payaso de Trivial Pursuit. Exactamente. Exactamente, bueno, volando libremente con unos efectos visuales muy conseguidos, sobre todo el de la velocidad. Pero con algo muy curioso sobre el escenario, y es que según la época en el que estemos viviendo en el modo historia, veremos cambios en los escenarios, como la destrucción sufrida después de un combate o las apariciones de la nave de Babidi y la casa de Buu, por poner un ejemplo. Es algo realmente curioso. Hombre, pues sí. Son detalles vale. Que al menos... No, el Buu se nos va a cabrear, ¿eh? El Buu se nos va a cabrear. Es que has nombrado a Babidi, pero no a él. Hombre, he dicho la casa de Buu. Pero no es lo mismo, porque él no puede estar dentro. Entonces, claro, si nombras la casa, pero él no está dentro, te lo dejas a él. Vino el envidioso. ¿Ves? ¿Eh? Aquí está de acuerdo conmigo él. Bueno, seguimos con los gráficos porque hay que hacer más menciones. Bueno, los efectos de luz han evolucionado muy favorablemente. Con la inclusión de nuevas y espectaculares escenas para los supergolpes que incluyen explosiones y rayos a escala planetaria. Algo realmente bestia. Y las luchas de ondas de energía. ¡Atención! Por que fin. Es algo que no se veía desde el Super Butoden. Desde el Super Butoden. Lo cual tiene pecado que hayan tenido que hacer Atari Dreams, señores, tres Budokais, tres. Tres entregas. O sea, tres años más los que no hubo bolas de dragón. Para hacer algo que hizo Super NES, por la madre de Dios, por sí. La madre de Dios, ¿eh? Un respeto. Realmente espectacular ese momento. Bueno, por último... Este ha pasado cerca, ¿eh? Sí, sí. Ha pasado cerca. Sí, ha rozado la cabina. Está probando puntería y creo no que, me gusta. Creo que le ha dado al pianista. No, pero... Sí, porque hace rato que no lo vimos. Nos toca ya. Menos mal que el piloto que tenemos es bueno. Yo creo que tiene que ser algo como Anakin Skywalker o más algo por menos, el estilo. Más o menos. Es impresionante. Bueno, por último, los menús, que están muy animados y bastante divertidos. Destaca el menú de las cápsulas... Con una lunch que se transforma aleatoriamente con sus clásicos estornudos. Es algo genial. Y aquí viene, atención, aquí viene el punto negativo. El punto negativo a decir de este Budokai 3 es que todas las espectaculares de las luchas no tienen nada que ver con la nulidad, que nos podemos encontrar en medio de modo historia. Donde aparecen ¿Qué pasa en el modo historia, Juan? Que aparecen fotos estáticas, aparecen fotos sacadas del manga o del anime, en vez de salir una escena como Dios manda. Dios mío. Gracias por escanearnos el cómic y ponerlo comedidamente, disimuladamente en el juego. Muchas gracias. Lo peor de todo... Porque es como que yo no los tengo todos, gracias. Sí, por... lo peor de todo es que cuando tú estás en el modo historia... ¿Están coloreados al menos? O está coloreado, bueno, está coloreado. Al menos los han pintado. Sí, pero no abren ni la boca. Si los sacan en DS, igual los tienes que colorear tú. Sí, exacto, con el lápiz. Bueno, al menos saldrá algo bueno en DS. La importancia de todo esto no es solo por lo que es la estática de los personajes durante esas pantallas, sino que si en medio de ese diálogo, de esa historia, hay una pequeña trifulca o un pequeño combate, tú no ves ni siquiera un cambio en lo que es la expresividad del dibujo. No ves ni una cara de enfado, sino que desaparecen directamente las fotos. Se escuchan ruditos de lucha y ruidos de games luchando, bueno, y no ves nada. En resumidas cuentas, los avatares de Secret of Mana o Secret of Evermore tenían más expresión que las capturas de Budokai 3. Sí, es muy una, bien, ¿eh? Una auténtica pena. Si hubieran hecho como en el 1, pues lo hubieran, vamos. Pues sí, sin duda. Lo hubieran bordado. Sin duda. Bueno, la jugabilidad, Juan. Bueno, vamos. ¿Cómo se deja jugar este Budokai 3? Es la mejor de todos los Budokai, ya que es muy fácil ponerse los mandos y hacer un combate sin saber siquiera de qué va el juego. Bueno, después de 3 años, sin cambiar la jugabilidad, no. El que no sepa manejarlo es pecado, ¿eh? Sí. Pero hay que tener en cuenta que incluso las tácticas más complejas del juego están al alcance de cualquier usuario. Incluso mi hermana sabe hacer superataques. Es impresionante. Eso no quiere decir que sea un comentario peyorativo hacia su hermana. No. Ya, ya. No nos malinterpretéis. Vale. Bueno, los modos de juego son los clásicos para 2 jugadores, como el torneo y el versus, y el llamado Mundo Dragón, que es el que hemos dicho antes, que es distinto para cada personaje, así que no nos aburriremos. Y ahora vamos a la música. A la música. Que es lo que hemos estado escuchando durante todo el programa, que es realmente impresionante. La música no está nada mal. Destacando el fantástico tema del opening, que es este que estamos escuchando, cantado por el gran Hironobu Kageyama. Espera. Que como siempre no ha... Míralo. Es que ya, mira que le he dicho que viniera aquí para cantar el final y el tío no ha venido. Espera un momento, ¿eh? Vamos a esperar un poco. A ver ahora. Ven para aquí. Ponte aquí. Coge el micro. A ver ahora. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora. Ahora. Oye, es que... No nos tienen respeto, ¿eh? Sí. Bueno, pero la música dentro del juego... Estaba con el del piano. ¿Qué estabais? ¿Dónde estabais ya? Juan. Bueno, el tema del opening, como pasó en el 2, sigue siendo igualmente espectacular. Pero la música de in-game, por así decirlo, es igualmente irritante. Igual de irritante que los anteriores. Y en algunos casos está fuera de contexto. El sonido FX sí que está realmente logrado, ya que absolutamente todo movimiento o acción especial que provoque nuestros personajes corresponderá con un sonido que habremos oído en la tele. Lo cual es agradecer que hayan tenido un mimo en algo. Exactamente. Es agradecer que hayan prestado atención en al menos ese detalle. Si no lo hacen en algunos otros aspectos, damos gracias, aunque nos cuesta dar gracias, sí, que hayan tenido ese pequeño detalle por el usuario y el friki y hayan sacado los FX del juego, de la serie, no creados los suyos con un micro Fisher-Price. Sí, porque eso es lo que les falta ya. Samu, hasta nuestro pepino verde hasta es mejor. Pepino, exacto, algún día diremos qué es el pepino verde. Es el pepino verde. Y es más, lo mostraremos algún día también. Sacaremos una foto en la web. Sí, así próximamente sí. En la web, fotografía del pepino verde. Bueno, el gran punto negativo de este apartado son las voces, en americano, sí, que en Europa son algo más que detestables e inadecuadas, ya que hemos disfrutado de las voces japonesas originales desde la génesis de la serie. Y no tenemos la culpa de que los americanos les gusten las voces de gilipollas, por así decirlo. Es realmente, atención, realmente insultante que Atari no haya hecho nada al respecto y solo se haya dedicado a ponerle subtitulitos y algunos textos a un juego que huele a yankee en cuanto pulsas el botón Start y ves a la Pan diciendo "You can continue for a previous game". Terrible. Eso me da que pensar que puede que el padre de Joseph Stobart sea americano. ¿Qué dices? Hombre, puede ser. ¿Qué y dices? Habrá sacado su patético modo no puede de hablar. No puede ser. Es posible. No, pero no dormiré hoy. No dormiré. Moncada Hawk indagará en la indagará. Sangre y en el árbol genealógico de Joseph Stobart para ver si su sí. padre... Es lo primero que haré de regreso de Isla Papaya. Así es. Es indagar en la vida de este gran doblador y mejor persona. Abriremos el Google. ¿Y le ponemos veneno? Venga. ¡Oh! ¡Dios mío! Lo que acabas de poner. Me acabas de matar, ¿eh, Dani? Te lo juro. Yo me confieso un gran colector de bandas sonoras y de temas que se hicieron aparte. Porque Poder Dragón sacaron muchos CDs de producciones propias que explican y narran historias paralelas o sucesos de Poder Dragón. Este creo que salía en Future Power. El sexto, no, el octavo volumen, Future Power. Sí. Un volumen que os recomiendo porque es muy curioso y tiene temazos como este, que es soberbio, soberbio. Weapon. Bueno, es Tamashii versus Tamashii, Weapon versus Weapon. Es justo el tema que se escucha cuando Son Gohan desata su ira y se convierte en Super Saiyajin 2 delante de los ojos de la apabullada. Desde la entrada de estribillo. Virtuoso, por favor. Por favor. Ya lo anuncio desde aquí. Próxima sección en Moncada en Juego. Sección en la página web, en moncadaenjuego.com. Sección de descargas de temazos. Atención, de videojuegos. Dios mío, lo que se acaba de sacar de la manga. Oh, Dios mío. Vaya noche. Sí, sí. Dani, te queremos. Sorpresa. Te queremos. Ya no duermo. Donde estarán, entre otros, temas como el que está sonando ahora. Bueno, nos habíamos dejado atrás la duración de este Budokai 3, que con todos los extras, personajes secretos y cápsulas por descubrir, puede llegar a ser de meses, incluido. Según el tiempo que se tenga para jugar, claro, porque... Si quieras o no. Como nosotros, una hora a la semana, nos dura 3 años. Es que es impresionante. Yo llevo ya semanas sin poder jugar, o sea, fíjate. Bueno, Juan, bueno, la conclusión, en global, ¿qué nos ofrece este Budokai 3? Bueno, a todo aquel que se decida a ir a la tienda y comprar este Dragon Ball Budokai 3, ¿qué es lo que se va a encontrar? Bueno, ¿cuál pues, es la conclusión? En que... global, yo creo que todo el mundo estará de acuerdo conmigo. Y es que estamos ante el mejor Dragon Ball de nueva generación y técnicamente con el mejor que se haya hecho jamás. Ojo, estoy diciendo técnicamente. Pero aún tiene muchas carencias y tendremos que esperar... al que sea ya el juego definitivo de Dragon Ball. Tenemos que esperar 5 años a que a Atari se le agote la renovada licencia para Dragon Ball, creo yo. O que deje trabajar a los japoneses. Sí, también. Sí. Date cuenta, Samuel, de que si juntáramos el modo historia del Budokai 1 junto con sus voces japonesas, modo historia alternativo como podría salir el del Super Budokai 2. Sí, de Super Budokai 2. Sí. No, es que creí que había dicho Budokai 2. Bueno, acaba de entrar aquí un amigo mío con la guitarra. Con una guitarra, bueno, son unos cuantos. No paran de entrar. Luego les dejaremos tocar, que tienen ganas. Bueno, pues la cuestión es que si juntáramos todo eso junto con los gráficos, junto con el sistema gráfico de Budokai 3 y con la jugabilidad de lo que podría ser ya un juego de fuera. Lo metemos en un cóctel, lo agitamos, que no lo mezclamos. Con la jugabilidad de un Dead or Alive. Oh, lo que acaba de decir. Lo acaba de decir, me arrodillo. Acaba de decir Dead or Alive. Tendríamos el Dragon Sería Ball. Sería lo último. Exactamente. Dragon Qué Ball. Grande. Qué chiste para frikis, Dios mío. El que lo coja, que nos envíe un email, por favor. Quiero saber quién lo ha pillado. Sería el Dragon Ball más grande de toda la historia. Por cierto, tenéis razón. No os perdáis, Doha Ultimate para Xbox. ¡Juan! Impresionante. Bueno, Juan. Me ha estampado la sorpresa. Sí. Muy mal. Juan, por malo. En conclusión, bueno, las cifras y la nota final. Hablemos de cifras. De gráficos, un 84. Por eso mismo, por el estatismo que puede llegar a ver en el modo historia. De música y sonidos, bajo hasta 74. Hasta 74, precisamente por lo que hemos estado hablando antes. Sonido, muy bien. Música, medio bien, medio machacona. Y lo peor de todo, las voces. Es decir, perdona una fe de rata, El disco se llama Future Power, no Future Perfect. Perdón, he tenido una pequeña confusión. Future quería, Power. Quería, bueno, quería arreglarlo. Estará, como ya digo, en breve en disponible en la web para las descargas. Haremos una recopilación de todos los temas que han ido sonando y que estarán a disposición vuestra, como siempre, ya sabéis, en moncadaenjuego.com. También queremos que dejéis vuestros mensajes en el foro. Juan. ¿No? Bueno, de jugabilidad le ponemos un 82 también, porque aunque ha evolucionado mucho, desde el Budokai 1... Le queda camino por recorrer. Exactamente, le queda camino por recorrer, aunque este es el más fácil de jugar. Y de duración le metemos un 86, porque aunque lo que es el modo historia se acaba no muy pronto, sino que si lo haces con un personaje, pues se acaba relativamente pronto, tienes muchas posibilidades para seguir adelante. A esto le pondremos pues un 86, como he dicho antes. En total, Budokai 3 ha pasado por el tribunal de Moncada en Juego y se ha llevado un 81. Pues un 81 para ese Budokai 3, el último de la saga, el último guerrero de momento. El último que no será tal. Que no será tal. Y bueno, pues hemos llegado allá, como siempre, pasándonos un poquito de la hora, este Dragon Ball Day. Hoy poquito, ¿eh? Sí, hoy vamos muy bien. Desde Isla Papaya, esto es todo. Están aquí ansiosos por tocar estos seres bajitos. Que vienen con guitarras y quieren repetir otra vez. ¿Qué nos tocarán? No sé, quieren repetir y bueno, pues los vamos a dejar repetir. Bueno. Se han sentado todos, están dentro de la cabina, no literalmente me están empujando contra el micro. Y van a empezar a tocar ya, si os parece, Samu, nos vemos la semana que viene. Pues sí, nos vemos la semana que ¿Quieres viene. ¿Quieres añadir algo más a este Dragon Ball Budo Day? Que por favor, hagan un juego decente de una vez. Esta sería la conclusión de hoy, ¿no? ¿De Samu? Sería mi conclusión. Seguro que mucha gente también la comparte. Por favor, envíen mails y firmas. ¿Será Dragon Ball Saga? No. Realmente, ojo. ¿Ves? Que estaba de buen humor, Dani. Estaba de buen humor, no quería cabrearme. Señores de Atari. Ya está. No lo hagan. No conviertan la saga Dragon Ball en ese revoltijo. Pero, Juan, será una vuelta a los orígenes, ¿no? No, será una vuelta al esperpento. ¿Recuerdas el gran juego del Señor de los Anillos que Vivendi canceló? Sí, bien. Que no tenían sombra pues los personajes. Más o menos igual. Así es, pues que por favor... Que Atari... The Treasure of Isengard. Así es. La traición de Isengard. Así es, pues por favor, Atari, haced lo mismo. Pues si no, por la favor. Traición nos la haremos nosotros. Solo un apunte de decir, sí. Por Dios... Que quieren empezar ya a tocar, Juan. Sí, solo un apunte. Por favor, señores de Atari, no vuelvan a hacerme Cybermen's. Las típicas semillitas que dejaron Nappa y Vegeta en el planeta para que se enfrentaran y que mataron al Yamcha. Sí. Por favor, no me conviertan Cybermen's en masas de músculos. Que he visto un torso de Arnold Schwarzenegger con una cabeza de Cybermen en una captura del juego. Por Dios, no lo hagan. Por favor, basta. Bueno, nos despedimos. Ahí queda eso. Nos despedimos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene a todos. Dejamos a esta gente que empieza a tocar. Que tienen las guitarras preparadas desde aquí, desde Isla Papaya. Ha sido un placer, como siempre. Nos vemos la semana que viene en un especial que no vamos a desvelar. Así que ir mirando la web, moncadaenjuego.com. Y allí, poco a poco, lo iréis descubriendo. Oye, que esto lo habéis tocado ya, venga. Iros ya, que esto lo habéis tocado ya. Oye, decidles algo. ¡Pesaos, fuera! Enanos, si tocáis cada jueves, piraros ya. Bueno, nosotros sí que nos vamos. Sí, nosotros sí. Que se nos va el avión y si nos quedamos aquí, la semana que viene no hay programa. Exacto, hasta la semana que viene a todos. Bye, bye.